tenía otro asunto. Si tenían más mociones por razón de urgencia. Mi grupo también trae una propuesta relativa a lo que entendemos que debe de ser posicionamiento de este pleno relativo al nuevo copago para fármacos que se dispensarán, para el nuevo copago, modelo de copago para fármacos que se dispensarán, perdona, en los hospitales de manera ambulatoria, aprobada por el Gobierno y que se publicó en el boletín oficial 19 de septiembre, que fue cuando la mayoría de personas pudieron tener conocimiento de esta medida tan, para nosotros, tan grave. Y traemos una propuesta, María Jesús, traemos una propuesta también para que el Pleno Municipal se pueda pronunciar sobre una medida que entraría en vigor el 1 de octubre, de ahí la urgencia. Votamos la razón de urgencia. Voto a favor. Sí, ha quedado. Ah, perdón, es que no. Queda aprobada por unanimidad la moción del Grupo Municipal Socialista, a la que se dará lectura íntegra. Dice así: desde la puesta en marcha en el año 2012 del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por la Administración en contra de los derechos de los pacientes, algunos singularmente graves. En este mismo sentido de recortes de derechos, el pasado 19 de septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, mediante la asignación de aportación del usuario, en desarrollo del Real Decreto Ley 28/2012 de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la seguridad social. Con esta publicación, sin notificación o información previa del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno evitaba su publicidad, tratando de soslayar la reacción adversa de los profesionales de la sanidad y de los pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho consumado. Sin embargo, la injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de ser pacientes crónicos quienes han de pagar este tipo de medicación, lo que sin duda se une a la ya difícil situación personal derivada de la gravedad de sus dolencias, cáncer, hepatitis. Ante estas circunstancias, muchas han sido las asociaciones y colectivos de pacientes, profesionales sanitarios y consumidores que han elevado su protesta a la Administración. De igual manera, lo han hecho algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Asturias, Castilla y León o País Vasco, que han mostrado su incomprensión ante una medida tan ineficaz como injusta. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, rechazar el nuevo copago de los fármacos que se dispensan en los hospitales de manera ambulatoria. Segundo, plantear al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía que inste al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a derogar de forma inmediata la resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario. Y tercero, que en cualquier caso, el Gobierno autonómico de Andalucía, al igual que han anunciado otros gobiernos autonómicos, anuncie públicamente que la citada resolución no será efectiva en el territorio de nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, los ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún tipo de pago por el suministro de fármacos en los hospitales de la comunidad autónoma. ¿Queda para hablar por todos del Grupo Socialista? Bueno, pues mi grupo, viendo además que no había asunto de este pleno, pues después de conocer esta noticia nos parecía que era de un calado social tan importante, que entendíamos que el Ayuntamiento de Ubrique se debería posicionar en lo que es una medida que afecta directamente a los ciudadanos y seguro que a muchos ubriqueños. Entendemos que forzar un copago para los fármacos que se dispensan en los hospitales pues ataca, como bien decía la exposición de motivos, a los más vulnerables, atenta contra la equidad del sistema sanitario y entendemos que supone incluso un impuesto a la enfermedad. En Andalucía sabemos que afecta a unas 90.000 personas. Y al final lo que concluimos es que sería un ahorro mínimo comparado con el elevado coste social que supone esta medida. Una medida que se aplicaría el 1 de octubre y que nosotros hemos querido mantener en el punto de acuerdo número 3 de instar a la comunidad autónoma de que tome la determinación de no aplicar este copago, que ya lo ha dicho públicamente. Pero nosotros aún así entendemos que este ayuntamiento pues debe de instar a las administraciones que tienen competencia, en este caso sanitaria, a que se retome por parte del Gobierno la reflexión de una decisión de este tipo, realmente sin tener un ahorro importante y la vulnerabilidad, ¿no? Lo vulnerable que son los colectivos de enfermos y luego instar también a la comunidad autónoma de que al menos dentro de sus competencias no aplique este copago, que como digo ya lo ha hecho públicamente, pero nosotros creemos que el ayuntamiento debe instar a todas las partes que tienen competencia sobre el asunto. Nada más. Portavoz de Izquierda Unida. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida felicita el que esta moción venga a nuestro ayuntamiento, a nuestro pleno. Yo muchas veces lo he dicho en otros anteriores, hay cuestiones fundamentales, hay cuestiones que nos afectan tan directamente que una entidad local, por muy local que sea, tiene que tener conocimiento y después también una respuesta de cada uno de los acontecimientos que nos afecten a la población, a los ciudadanos. En este sentido, no cabe la menor duda que esto nos afecta a todos, a unos con más gravedad que a otros. Alguien decía el otro día en los medios de comunicación que todo el mundo era consciente, conocedor, de que el Partido Popular pues era de derecha. Lo que también habíamos descubierto últimamente es que es un partido sin corazón. Yo creo que eso resume muy bien las medidas que el Gobierno del Partido Popular está tomando en todas las acciones que está llevando a cabo y que les afecta gravemente y muy perjudicialmente a las capas de la sociedad pues con más necesidades, mientras que estamos observando cómo desde que llegó al Gobierno, pues las únicas medidas positivas se han dado pues para los bancos y las entidades financieras y los grandes grupos económicos. Yo creo que la frase esa que se ha dicho en los medios de comunicación pues refleja muy bien lo que las intenciones del Partido Popular, que ojalá pues no esté gobernando durante mucho más tiempo. Yo confío en que la Junta de Andalucía, y de hecho en los medios de comunicación ya se ha puesto de manifiesto, que no va a adoptar esa medida tan canallesca por parte del Gobierno del Partido Popular. Se ha anunciado incluso por otras comunidades autónomas. No se va a aceptar, se va a pelear contra ella, y yo creo que lo que había que incluso que apostar por hacer una denuncia ante el Consejo de Europa de Derechos Humanos. Llevarlo a todos esos extremos, porque yo creo que ya la población está sufriendo demasiado como consecuencia de las malísimas políticas del Partido Popular. Y yo, además, pues no solamente he celebrado el que venga esta propuesta, sino que además, pues con mayúscula la voy a apoyar. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bueno, pues desde el Grupo Andalucista vemos que la moción, pues desde luego la compartimos, lo que es el fondo de esta moción, Vemos que el Gobierno está haciendo muchos recortes a nivel sanitario, no solamente a nivel sanitario, sino también educación, de ley de dependencia y, bueno, lo que es a nivel social, están haciendo muchos recortes y siempre pagamos los mismos, los más débiles, que, bueno, pues que tendríamos que tener una protección social un poco más fuerte. Y desde luego ya en Andalucía bastante recortes estamos teniendo, no solamente de personal sanitario, sino también de material, como para que también tengamos que estar pagando los fármacos que se dispensan en los hospitales. Y desde luego pues estamos a favor de esta moción, que se insta al Gobierno de que se retire esta propuesta por parte del Gobierno, y desde luego lo que vamos a defender y seguir defendiendo desde el Partido Andalucista es la igualdad de todos los ciudadanos y que tengamos una protección social que cada vez, pues tristemente, estamos perdiendo. Así que el Partido Andalucista votará favorablemente esta moción. Gracias, Grupo Popular. Bueno, la verdad que el Grupo Municipal Popular, bueno, pues también va a votar, digamos, a favor de que, bueno, se inste a la Junta de Andalucía que no haga uso de esta ley, ¿no? Y pero de todas maneras queremos puntualizar de que los medicamentos que se dispensen en el hospital solamente se aportará un 10%, es decir, y nunca se va a superar los 4,20 euros. Y desde luego el grado de aportación para este copago pues va a ir en función de tres criterios, que es la renta, la edad y el grado de enfermedad. Pero vamos, de todas maneras pensamos que, bueno, que no se debería hacer ningún tipo de copago. Así que, bueno, estamos a favor de esta moción. Gracias. Bueno, yo quiero dejar claro, ¿no?, por lo que a mí me duele como alcalde también. Sí. Era terminar. Dime. Como ponente de esta moción. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, alcalde. Que agradecerle a todos los grupos pues el respaldo de esta moción. Nosotros creemos que como representantes de los ciudadanos también tenemos que muchas veces manifestarnos en estos plenos la opinión que ellos nos transmiten en la calle, y que es verdad que esta medida impuesta por el Gobierno de España y que las comunidades autónomas podrán tomar la decisión propia, la que la Junta de Andalucía parece que no la, vamos, ya ha comunicado que no la va a aplicar, pero que no podemos entender todo el paquete de medidas que el Gobierno de España está llevando a cabo, tanto en recortes sanitarios como educativos, como en pensiones, que el cúmulo de todos esos recortes, por poco que le parezcan a algunos concejales del Partido Popular, al mes, al día, a la semana, suponen un deterioro de los escasos recursos que hoy por hoy tienen los ciudadanos. Y más y menos, como decía la concejal andalucista, cuando el estado de bienestar hay que reforzarlo e intentar que la mayoría de los ciudadanos, desde luego, pues se vean lo menos perjudicados posible. Nos alegramos, por tanto, de que los grupos municipales compartan esta filosofía y que desde el ayuntamiento pues se transmita esta opinión a las instancias oportunas. Gracias. Puedo decir que, sin duda, todo lo que sea beneficio de los ciudadanos siempre es positivo y apoyamos. Pero también hay una cuestión que entiendo que los obriqueños están padeciendo de la propia Consejería de Salud. Hay un compromiso que no se ha llevado a cabo del centro de salud. Hay unas listas de esperas enormes de obriqueños que no se están solucionando. Y ya son bastantes reiteraciones las que yo también he hecho al delegado de salud, y hasta la fecha ni hay claridad en el tema del centro de salud, que es beneficio de los ubriqueños, ni tampoco para el tema de la lista de espera de muchísimos ubriqueños que están esperando el tema de los especialistas. ¿Sí? Bueno, es que una cosa es que usted cierre el debate y otra cosa es que meta elementos de tan calado carácter político que crea que los portavoces no vamos a pedir la palabra. Traiga usted a este pleno lo que entienda que se tiene que aprobar y ya desde luego el resto de grupos municipales nos manifestaremos. No haga como hace alguna gente, usted es el alcalde de Ubrique, cuando dé una opinión, no solo vierta la opinión, sino que la dé con datos concretos y no hable de ese carácter general que parece muchas veces, vamos, que esa opinión me la puede entrar a dar también en la puerta, pero usted es el alcalde de Ubrique y su opinión, le sugiero, debería de venir avalada por datos concretos, que el resto de portavoces entendamos lo que usted nos explica. Desde luego, como la trayectoria de este ayuntamiento dice en todas las actas de pleno, el Grupo Municipal Socialista ha apoyado cada una de las medidas que favorecen a la generalidad, no por si queda alguna duda, a la generalidad de los ubriqueños en temas sanitarios, y desde luego estaremos al lado de la reivindicación de todos los temas que corresponden a Ubrique. Pero que Ubrique no es un oasis, desde luego, en todo el mapa, sino que, por desgracia, podemos contemplar que dentro del deterioro de determinados servicios que se puedan producir por la situación en la que estamos, pues Ubrique no es especialmente agravado. Tampoco podemos mandar este mensaje, se nos están aplicando medidas comunes. Y decirle que, afortunadamente, la Junta de Andalucía, estando gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida, está sirviendo de parapeto, que eso hace que muchos ciudadanos no tomen conciencia de las medidas que están adoptando, que hacen que no les afecten tan gravemente todas las medidas que está adoptando el Gobierno de España. Y eso se lo puedo decir con esta tranquilidad, y si quiere, en la próxima, pues aportamos datos a ambos, y así seguro que nuestras opiniones vendrán mucho más justificadas. Gracias. Gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. ¿Una cuestión más de...? Gracias.